Yo para este artículo del País, en el que efectivamente hablaba de la serie El Bebé, hablé con un crítico, periodista y escritor llamado Rubén Lardín y le hice una pregunta muy sencilla. Le dije, ¿por qué crees que en las películas de terror jamás se puede matar al niño? Porque mira, te diré que en estas películas, que como siempre suele pasar en el género de terror, tienen mucha más miga de la que parece a simple vista, los niños rara vez mueren y rara vez son derrotados. Claro, la lectura más sencilla sería que ver a un niño asesinado en el cine por un adulto es una imagen muy impactante y el cine comercial no se atreve a rodarla, aunque sí que hay veces que los niños, que los adultos se cargan a los niños en el cine comercial. Él, sin embargo, me dijo otra cosa muchísimo más sencilla y mucho más bonita. Me dijo lo siguiente. De manera literal, el niño es lo único que somos todos. Todo lo demás es un accidente. Ese niño que somos está contenido en sí mismo, en ese espacio de tiempo que es la niñez. Esa es la idea del paraíso perdido. A partir de ahí es invulnerable. El niño no puede morir. Es imposible vencer a un niño. Los únicos que somos mortales somos los adultos.